Man, B told me to come up with some kind of remix, and I went ahead and did it. Now, this is the joint I gotta pull out right here. Check this out. You like the hit? Here you go. Como el vacilón, por allá por México me dicen que es un reventón. Tira la mano para arriba porque ya llegó. Es que te trajo reggae y tú me quites saco yo y vengo como quiera. Explosivamente ya grabando donde quiera. Un poco de cintura y un montón de cadera. Y vi Quintanilla con la banda entera. Para complacer la gente que lo espera. Rabadabadam, rabadabadam, rabadabadam. Suéname esos cueros, tácate con el ritmo que te quema como el fuego. Muévete, muévete, bailalo sin miedo. Candela lo que yo quiero te di. Los cumbia kingster ponen a bailar. Los cumbia kingster ponen a bailar. Los cumbia kingster ponen a bailar. Sacude, sacude. Para que pueda brindar. Jay Z te canta y espanta. Enemigo que se levanta. Representando DJ Hate que se está inspirando. Y acabando con la niña que lo está escuchando. Son la morena, la morena, la morena ya quiere venir. Pasa por aquí, avísame si quieres que sea tu baby. No importa si eres flaca o olvidadizo. Boyaca, boyaca, eres como un bombón. Boyaca, boyaca, te regalo mi son. Si vienes conmigo yo te pongo en oni. Te regalo el corazón todo. Los cumbia kingster ponen a bailar. Los cumbia kingster ponen a bailar. Los cumbia kingster ponen a bailar. Sacude, sacude. Para que pueda brindar. Champions, yes we are the champions, we are the champions, yes we are the champions.